Hola, bienvenidos una noche más a Vericuetos, el paseo semanal por los caminos más recónditos y menos conocidos de la música. Hoy dedicamos el programa a un evento que tendrá lugar en Gijón del 1 al 3 de marzo. Se trata del Festival Trendelenburg de Arte Sonoro, organizado por el proyecto Trendelenburg, y que va a traer durante 3 días, desde el jueves hasta el sábado, a una serie de autores que se dedican a experimentar con sonidos sin ningún tipo de límite ni prejuicio. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que va a ser el festival y, bueno, pues directamente empezamos con un poco de musiquilla. El festival Trendelenburg va a tener lugar, como os decía, en sitios de la ciudad de Gijón bastante inusuales para lo que suele ser conciertos. De hecho, bueno, el concepto va más allá de lo que es un concierto, ¿no? Con gente en el escenario y gente fuera. Digamos que van a ser experiencias músico o sonoro visuales, con a veces a oscuras incluso se va a poder escuchar la música. Y como os decía, en sitios bastante inusuales. Por ejemplo, esto que está sonando pertenece a Leo Bettinelli, que vendrá de Barcelona, probablemente, y tendrá lugar el jueves a las 8 en la Casona de Jovellanos. Después de este señor, a las 9:30 tendremos a Mia Makela y Zara Mani, también en la Casona de Jovellanos, aunque quizá debería decir el Museo Casa Natal, no os confundáis y vayáis a meteros en el Chigre, que por otro lado tampoco sería mala idea tomarse unas sidras por ahí. Esto en lo que respecta al jueves. Y nos pasamos al día siguiente, viernes 2, donde podremos disfrutar de un concierto a 3 bandas que ya os adelantábamos la semana pasada y que tendrá lugar en un entorno todavía más peculiar, como es el Acuario de Gijón, con todas sus criaturas marinas y sus cosicas. Este triple concierto, como todos los del festival, son de entrada gratuita. Thank you. Y el concierto del Acuario se abrirá a las 9 con la música de Juanjo Palacios, o más que la música, quizá, bueno, deberíamos decir las composiciones de Juanjo, que están basadas en grabaciones de campo en distintos lugares. Tiene un último trabajo muy bonito, pues grabado en las Landas francesas. Pero ahora vamos a escuchar otro trabajo anterior llamado Portuario, que está basado en sonidos sacados del Musel, el puerto del Musel. Para que os hagáis una idea, los cortes de este disco se llaman Rozamiento, Atraque, Contenedor y Pantalán. Todo ello fue grabado durante el año de 2010 y vamos a escuchar un poco de este trabajo de Juanjo Palacios, Portuarios. Thank you. pues Juanjo Palacios con sus evocadores sonidos del puerto del Musel, en este caso, que como os decía estará tocando en el Acuario a las 9 el viernes 2. Como veis, es música para cerrar los ojos y sumergirse en paisajes interiores. Que como ya os decía, en gran parte de estos conciertos no va a hacer falta cerrar mucho los ojos porque van a ser a oscuras. Tampoco sé exactamente cuáles ni cuánta oscuridad, pero vamos, es lo que podéis comprobar y informaros en la propia web del proyecto Trendelenburg, que se escribe así como lo digo, pero seguramente no lo habréis entendido, pero no pasa nada porque lo subiré al podcast, estará en internet y en el programa y ahí podréis ver el nombre correcto. Trendelenburg.org es la página y volvemos a la programación. Nos habíamos quedado en el Acuario viendo peces a las 9 con Juanjo Palacios y a las 10:30 será el turno de una propuesta audiovisual con muy buena pinta, la que nos trae Daniel Romero, alias Tape, y Fernando Gutiérrez. Thank you. aquí estaba Tape, Dani Romero, con Come to Me, tema que abre el disco Toma Vistas, que según reza la portada son rarezas seleccionadas entre 2002 y 2007. Está sacado con el sello Other Electricities, americano, y es solo una de las bastantes referencias y colaboraciones de este alquimista del sonido, que tiene pues un buen número de discos, y aunque vive aquí en Avilés, pues no, se lo conocen más en Japón seguramente, porque ha sacado también con alguna casa japonesa y bueno, de varios lugares del mundo mundial. En este concierto del viernes 2 en el Acuario va a estar acompañado de Fernando Gutiérrez, ilustrador o dibujante o artista multidisciplinar. Yo no le conozco personalmente, pero sé que he visto algunos de sus dibujos por ahí expuestos. Probablemente los hayáis visto también alguna vez, y la verdad que la cosa pinta muy bien, la combinación de estos dos señores. Vamos a escuchar otro corte de este Toma Vistas de Tape, en este caso el número 8, que se llama Rounded Tree. Thank you. Y aquí seguimos en Vericuetos repasando lo que será el ya próximo festival Trendelenburg de arte sonoro. Nos habíamos quedado con Tape y Fernando Gutiérrez en el Acuario de Gijón a las 10:30. Y para cerrar este triplete del viernes vamos a tener la visita de Tina Tonajel. Tina Tonajel, que en su proyecto Himalaya Variations, y aquí leo literalmente, utiliza dos retroproyectores como una herramienta de creación visual analógica. Toca un instrumento experimental sujeto a la superficie iluminada del retroproyector hecho de cuerdas de guitarra, discos rotatorios, bolas de acero, partes de un reloj despertador, placas de metal perforadas y motores, y una combinación de mecanismos automáticos para generar sonidos. Ahí es nada. No es que lo haya entendido muy bien, pero tiene una pinta muy interesante también. Tina Tonajel va a tocar pues a las 12 de la noche, también en el Acuario. Y vamos a escuchar un fragmento de esta obra que decíamos, las Himalaya Variations, variaciones del Himalaya. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Así es, seguís en la onda de Vericuetos, en Radio Crash estamos haciendo un somero repaso a lo que va a ser el Trendelenburg 2.3, evento que tendrá lugar este próximo fin de semana. Bueno, no exactamente fin de semana, va a ser de jueves a sábado. Y nada, esto que escuchábamos hace un ratito eran algunas de las virguerías que nos hacía Tina Tonajel con esos aparatos y engendros mecánicos, y que será la encargada de cerrar los conciertos del viernes. Dicho sea de paso, aquí nos estamos centrando en los conciertos, pero el festival tiene también otras actividades paralelas, como son varios talleres o workshops, que queda mejor, que tendrán lugar pues más o menos en los mismos lugares, sobre todo eso, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, y algo habrá por la laboral también. Os invito a que lo miréis con más detenimiento si os interesa en la página web trendelenburg.org. Así a bote pronto, ya estoy viendo que, por ejemplo, el sábado 3 tenemos una mesa redonda en el Museo Barjola, esta vez a las 5, sobre el arte experimental hoy. Y bueno, sobre los talleres, ya os digo, informaros en la página, porque yo os puedo decir el nombre. Por ejemplo, uno que es Workshop Touch Designer Marcus Heckman, pero no, seguramente no os diga nada eso. Entonces, bueno, pues investigáis un poquitín y que sepáis que lo tenéis ahí. Y nos vamos ahora con los conciertos del sábado 3, que tendrán lugar en el Museo Barjola. El primero de ellos va a ser a cargo de Irisono, a las 7:30. Irisono, que es el nombre artístico de Javier Iriso, que no sabemos exactamente lo que nos trae, pero su último trabajo es muy interesante. Se llama Cilindros de Cera y requiere una pequeña explicación histórica, ya que los cilindros de cera fueron los primeros soportes utilizados para grabar y reproducir sonido o música. Esto, pues, mucho antes de la creación del disco de pizarra, que después devendría en el vinilo, que todavía utilizamos. En este trabajo de Javier Iriso, recupera 7 canciones populares húngaras cantadas por campesinos y recopiladas por el famoso compositor Zoltán Kodály en Cilindros de Cera, entre 1905 y 1914, que ya llovió. Es un trabajo que pasa por el apropiacionismo, haciendo suyos unos sonidos de hace más de 100 años y generando un nuevo contexto sonoro para los mismos, sin apenas modificar la fuente. Es decir, que se ha cogido, pues, los cilindros de cera, los sonidos registrados por ellos en aquella época, y les ha aportado nuevos sonidos creados por él mismo. El resultado es ciertamente insólito. Vamos a escuchar un poco de lo que nos ofrece en este disco, Cilindros de Cera. Si escucháis con atención, pues fácilmente podréis distinguir algunos instrumentos y voces que están grabados con una calidad, pues imaginaros, ¿no? Muy, muy pachanguera, que es lo que había en los cilindros. Y todo ello junto con los nuevos sonidos. Aguzar bien los oídos a ver si escucháis a los campesinos húngaros en este motete isorrítmico. Thank you. lenni, vaja laava kitalana terni, saron tunni kuula sekitteni. Vaja laava kitalana terni, saron tunni kuula sekitteni. Adir jötte mide kuri kaasi, ustere tömittalana lenni, vaja laava kitalana terni, saron tunni kuula sekitteni. Perusta koko kandros koi. Pues ya veis cómo cambian estos sonidos de tiempos remotos al meterles una base electrónica y los arreglos de Irisono. Esto, como os decía, va a ser el sábado 3 a las 7 y media en el Museo Barjola. En el mismo habrá habido una mesa redonda antes, a las 5, y después de Irisono tendremos la propuesta de Pedro Pina, que tendrá lugar a las 9. Pedro Pina, que utiliza la búsqueda del error intencionado, el ruido y el ritmo en sus composiciones. Su último trabajo discográfico, sacado con el sello barcelonés Lapsus Records, se llama Onda Corta. Y tenemos, bueno, lo puedes descargar desde la misma página de la discográfica. Y como detalle de buen gusto, tiene también una versión en LP con vinilo transparente y un diseño bastante, bastante bonito. Vamos a poneros un corte de este Onda Corta llamado Atención. Estaba Pedro Pina, que será quien cierre la sección de conciertos del Festival Trendelenburg, pero después de esto, lo que vienen siendo estos conciertos, también hay una sección llamada Playtime, que va a ser más en una onda de club, más festivo. Ya os digo, miraros la página del festival, que si estáis escuchando el programa a través del podcast de Radio Crash, pues podréis, o espero tener puesto un enlace a la página de Trendelenburg, donde explica más los sitios donde podéis ir a terminar la fiesta. Sé que la cosa será el sábado a partir de las 12:30 en... Los protagonistas serán Hedonistas, Condres y Modulate. Y en el mapilla que pone la organización aparecen sitios bien conocidos como el Mubarak o la Plaza. Pero bueno, ya os digo, miraros lo mejor en la página web. Y bueno, para cerrar el repaso a este festival, vamos a poner otro temilla más de Pedro Pina, de este disco Lapsus. En este caso, el corte número 6 llamado Stime. Pedro Pina, encargado de cerrar este festival Trendelenburg 2.3. Recordaros que todas las actividades son gratuitas, así que desde aquí lo recomendamos encarecidamente. Desde Vericuetos. Y bueno, ahora que estáis a lo mejor bailando como unos condenados con esta música, tampoco os voy a cortar mucho el rollo. Vamos a seguir con música también textural y experimental. Esto ya no lo veremos este fin de semana, pero si sois asiduos a la Caja Negra, si es posible que hayáis visto o podáis ver en acción a Monovolumen, un artista cuyo nombre de pila es Larry Dedrain, es un estadounidense afincado en Oviedo desde hace unos años y que se dedica a hacer inventos con un pedal de loops y todo tipo de instrumentos extraños. Así que no está nada alejado de lo que acabamos de escuchar. Tiene un solo disco hasta la fecha, que ha salido ni más ni menos que con un sello de Dinamarca, creo recordar. Se llama A Bird of Nails. Bueno, el sello se llama A Bird of Nails, una barba de caracoles. Y el disco se llama The Vanishing of the Bees, la desaparición de las abejas. Se abre con un tema que parece una especie de juego de palabras llamado Carry Oak, algo así como llevarse, carretar un roble, me parece, algún tipo de árbol, pero que bueno, así tal, leído así, Carry Oak es karaoke. Vamos a ver qué karaoke nos trae Monovolumen. Bueno, esto era lo que abría este disco, The Vanishing of the Bees, la desaparición de las abejas. Lo de las abejas puede tener que ver con que Larry Dedrain, su autor, pertenece al colectivo de improvisación libre Colmena, que de vez en cuando vemos también perpetrando actos de terrorismo musical por distintos lugares de la zona de Gijón, Oviedo, Piedras Blancas, etc. Vamos a escuchar otro temilla porque son cortitos. Ahora va el que da título al disco, The Vanishing of the Bees. Yeah. Bueno, una gamberrada mántrica de monovolumen aquí en Vericuetos, en Radio Crash, este programa que nos ha salido de lo más electrónico y de lo más experimental. Y para no romper la norma, vamos a ir cerrando pues con algo del palo también. En este caso, un fragmento de una jam session de reciente grabación en la cual participaron las Casi Otone, Guzmán Argüello y Pedro Menchaca, haciendo una improvisación que nos recuerda bastante a determinadas músicas del kraut rock alemán de los 70. Y nada más, despedirnos hasta el martes que viene en Radio Crash o el día que tú quieras a través del podcast de Radio Crash en internet. Esperamos que os haya gustado el programa. Ya sabéis, recordar del 1 al 3 de marzo el Festival Trendelenburg y el martes siguiente aquí una edición más de Vericuetos. Yeah. Wow.